Aquí está el desenterrador. Otro sábado más. Haciendo un directo especial. Se ha decidido hacer, valga la redundancia, una especial de un autor que está muy cercano en lo que es su visión de la música. Para empezar, os voy a explicar un poco lo que habéis estado escuchando. Por un lado, habéis escuchado un par de fragmentos de un grupo, que este hombre, por cierto, llamado Justin K. Broadrick, de un grupo que fue el primero que fundó, el primero en el que hizo algo llamado Final. Es un proyecto de ambient, y bueno, pues cuando tenía 15 años empezó a experimentar con cassettes, con sonidos, con volúmenes, y bueno, pues empezó ese proyecto que en los 90 ya desarrolló de una manera más propia, más elaborada, vamos a decir. Y por otro lado, habéis escuchado pues una de las bandas en las que participó y que le ha dado nombre a nivel internacional por el mero hecho de haber estado en ella, y es Night and Death, del que hice un especial. Escuchasteis en su momento canciones en las que este hombre estuvo, de la banda, del debut, Scum. Y también escuchasteis, pues bueno, habéis escuchado durante los miles de años, de los varios años que he estado haciendo el programa, pues bandas en las que este hombre ha estado. Si más o menos me prestáis atención durante los años, habéis escuchado muchas veces a Yesu, habéis escuchado muchas veces a Godflesh, habéis escuchado muchas veces a Napalm Death, y bueno, pues en general son todos bandas que de alguna manera influencian mucho al Desenterrador, hasta el punto de fijarse individualmente en los distintos miembros que han participado en Napalm Death y hacer pues un archivado de todo el material que han ido componiendo durante los años. Y es que este hombre, durante más de 30 años, este nativo de Birmingham ha compuesto, producido y creado un catálogo musical inmenso en su amplitud y variedad. Desde la música ambiental opresiva de Final, que es lo que habéis escuchado en parte al principio del programa, que comenzó cuando contaba con 14 años, hasta su participación breve pero decisiva en proyectos pioneros como Napalm Death o Scorn, que escucharéis más tarde, pasando por su banda madre Godflesh, una favorita del Desenterrador, y su heredera Yesu. La verdad es que es impresionante el alcance musical que este hombre de tan solo 45 años ha supuesto para la música extrema, experimental y underground en general. Y por ello, pues voy a dedicar las 2 horas del programa a las decenas de bandas que ha comandado, producido o remezclado, o en las que simplemente ha colaborado puntualmente. Y vais a alucinar. La verdad es que es un programa para estar con los oídos abiertos, porque es que el listado es infinito y la experiencia sónica es insuperable. Grindcore, shoegaze, industrial, ambient, dub, drum and bass, ecléctico, como el Desenterrador. Y vamos a empezar, pues bueno, tras haber escuchado a Final, que como os he dicho es el primer proyecto en el que estuvo implicado. Como os he dicho, una primera época de experimentación justo antes de entrar a Napalm Death, y luego una época ya de desarrollo del proyecto. Pues eso, Final del 83 al 87, cuando era un adolescente, y luego ya de una manera seria del 93 hasta la actualidad. Tiene pues por lo menos 10 o 12 lanzamientos con Final. Es ambient, lo que habéis estado escuchando al comienzo del programa, tampoco tiene mucho más misterio. Yo creo que hay otros proyectos en los que ha estado que para mí definen mucho más y son mucho más atractivos al oyente atrevido. Y vamos a empezar con el primero en el que tocó la batería, irónicamente, porque es que este hombre, por supuesto, es multiinstrumentista. Se llama una banda industrial llamada Head of David. Pues bueno, es una banda que empezó en el 86, terminó en el 91 y ha vuelto a regresar en el 2009, aunque yo creo que simplemente para tocar y para recordar viejos tiempos. Y bueno, pues hay un disco en concreto llamado Dust Bowl. Que contiene una canción que habéis oído muchas veces en el programa. Esta canción se llama Dog Day Sunrise, una canción que la banda americana Fear Factory hizo famosa en todo el mundo, vendió millones de discos y bueno, puso de moda el industrial en el planeta Tierra, el metal industrial concretamente, cuando bueno, pues es gracioso que. se llevara toda la palma bandas como Fear Factory y Nine Inch Nails, cuando este hombre ya con Final y con G2 David llevaba experimentando sobre, y luego con Godflesh, con la música industrial desde mucho antes y de una manera bastante más original. Así que vamos a escuchar una canción de esta banda, G2 David, llamada Roadkill, especial de Justin K. Broadrick en El Desenterrador. Rico y sabrosón, este proyecto en el que participó muy brevemente, apenas en dos discos, en 87 y en 89. Tampoco es que la banda durara mucho más. Y seguimos evolucionando con Justin Broadrick. Para muchos de vosotros, pues será pues, un músico más. La mayoría de la gente no memoriza estas cosas, pero bueno, yo soy muy, muy. Para eso se llama mi programa El Desenterrador. Y con este hombre desenterrado y bien. descubierto un montón de bandas, proyectos. He visto cómo, pues ya os he dicho, todos los estilos que maneja. Y el primero, el que me dio a conocer a este hombre y su visión musical, pues fueron, por supuesto, Godflesh. Y concretamente, el Street Cleaner, un disco que conociera cuando fui de viaje a estudios a Italia allá por el año 90. A ver, pues no creo que acabara de salir. Y me lo compré un poco por encima porque sabía que este hombre había tocado Napalm Death, me gustaba Napalm Death. Y bueno, pues ya por aquel entonces, estamos hablando hace 25 años, que se dice pronto. Ya por aquel entonces, pues ya, mi cabeza ya estaba con ganas de experimentar. No, fue en el 92, miento, en el 92. En cualquier caso, pues bueno, gracias a esta banda, pues se hizo un hueco en la historia de la música extrema, experimental y sobre todo industrial. Con una guitarra, la que él tocaba y toca, porque han vuelto Godflesh, ya se ha puesto este año como disco del año el nuevo lanzamiento de la banda. El bajo de BC Green y la caja de ritmos llamada Machine, que ha sido básicamente la que ha protagonizado casi toda la discografía de esta banda. Ritmos ominosos que creptan, nunca demasiado rápidos, siempre intensos, muy con un marchamo violento y agresivo, pero nunca como el Greencore que practicaba con Napalm Death, sino algo completamente distinto. Como decía en una crítica del primer disco, bueno, del primer LP de la banda, más que andar, se arrastra. Es Greencore que se arrastra, como en esta canción que vais a escuchar ahora. Slate Man, Godflesh, especial de Justin K. Broderick. Bueno, aquí ya habéis escuchado Godflesh, el proyecto madre de este hombre llamado Justin Broadrick, al que estoy dedicando este programa. Como he dicho ya varias veces, un par de veces antes en este programa, en el día de hoy, pues no es un hombre que se pueda poner a la altura de, yo qué sé, de Jimmy Page, del Zeppelin, o de Paul McCartney, o de, no sé, por músicos, Jimi Hendrix, músicos que conoce todo el mundo. Más bien es un hombre que ha siempre navegado por el underground, y precisamente esa falta de compromiso o de aceptar las normas que supone el pertenecer al underground le ha hecho pues estar en mil historias a la vez, en mil estilos, y no tener nunca ningún límite, pues el tipo de los sellos grandes que te ponen que seas muy comercial, que las canciones sean cortas, que no digas ciertas cosas, que digas ciertas otras. Entonces, pues bueno, en ese sentido, la autenticidad de todo lo que este hombre ha publicado en sus 45 años de, bueno, de carrera, a unos 30, pues está a prueba de bombas. Y después de haber escuchado Godflesh, que como os he dicho es la banda madre a la que volveré luego más tarde en el programa, pues vamos a poner un grupo que hoy ha estado presente a la mañana. Se trata de Sweet Tooth. Y bueno, pues ¿qué es Sweet Tooth? Pues bueno, es la verdad, es un proyecto de esos, en los miles, de las decenas en los que ha participado, que han durado justo el lanzamiento de ese disco, de ese single, de ese EP y poco más, pero que si uno lo escucha, la verdad es que es espectacular lo bien que suena y lo bien hecho que está para haber sido algo que ha hecho un poco así puntualmente, a la vez que estaba haciendo otras mil cosas. Así que bueno, vamos a explicaros un poco. Pues poco puedo. La verdad es que es dificilísimo encontrar información sobre esta banda. Si no me equivoco, un compañero en todas estas aventuras musicales que ha estado con él en varias de las bandas que habéis escuchado a lo largo del día de hoy es Kevin Martin. La habéis escuchado, por ejemplo, con The Bug, ese grupo de raga industrial. La habéis escuchado con King Midas Sound, por ejemplo, también, pero y también las escuchó con Techno Animal, que es una otra de las bandas que va a sonar hoy, otro de los proyectos de Justin Broadrick. En este, pues maneja la densidad de su banda madre Godflesh con un noise muy propiamente americano, como en esta canción que vais a escuchar llamada Fat City. Como os digo, es un proyecto que duró lo que duró el disco y lo que duró luego un directo que se sacó después. El directo no se sabe ni de qué año es, ni nada. Los dos son de... Bueno, no. El directo es del año 93. Y el disco cuya canción vais a escuchar ahora, llamada Fat City, es del 90. Pero poco más se sabe. Por aquí ya estaba colaborando con Scorn, la banda de Mitch Harris, que fuera también batería de Napalm Death. Estaba con Godflesh. Estaba a punto de reavivar a Final. Y la verdad es que los 90 fueron unos años muy prolíficos para este hombre. Así que aquí tenéis un poco de noise del bueno mezclado con el industrialismo pesado de Godflesh en la forma de Sweet Tooth y esta canción llamada Fat City. We'll be right back. bueno, habéis escuchado este proyecto que, como os he dicho, duró lo que fue el lanzamiento de este 12 pulgadas llamado Soft White Underbelly y luego el directo llamado Crash. Y bueno, pues ahí se quedó. Y la verdad es que es una pena porque suena de cojones. Y he leído, estaba leyendo un poco por ahí, intentando informarme un poco más de esta banda, que, como os he dicho, no hay casi nada de información en internet. No se ha llegado nunca a publicar en CD y la verdad es que sería una gozada. Me encantaría poder encontrar una edición doble con los dos discos y es algo que me compraría muy a gusto. Y ahora vamos con otro proyecto que empezara en el año 91 y que duró hasta el 2001. 10 años estuvo mientras, como os he dicho, ya está con Godflesh, con Final y haciendo remezclas, etcétera. Pero bueno, por lo que sea, tenía tiempo para todo. Pues tampoco es que con Godflesh tocara demasiado en directo, así que yo creo que, bueno, pues tenía mucho tiempo para estar en el estudio. Y bueno, es una banda de música industrial formada por él y Kevin Martin, como os he mencionado antes, del que probablemente haga un especial algún día en este décimo año en esta décima temporada del Desenterrador. Las figuras que más han influido en el Desenterrador a la hora de crear su criterio musical, y la verdad, pues bueno, es que este chico, Justin Bradley, que es una de las principales. Como os he dicho, Tecno Animal es música industrial con un toque de drone y de ambient bastante fuerte y oscura como la boca del lobo. Y no digo que sea para cualquiera. Si es verdad que esos bajos, esos graves, esos ritmos, esas cadencias un poco herederas del dub y del hip hop hacen que tenga una musicalidad que de otras maneras igual no tendría. Y así pues os voy a poner una canción cuyo título me ha impactado especialmente y cuya música es excelente, por lo menos para los estándares experimentales de este hombre. Se trata del disco Reentry de esta banda llamada Tecno Animal, el año 95. Es un disco doble y bueno, esta canción se llama Narco Agent versus Medicine Man. Tecno Animal. Tremendo, tremendo la oscuridad, pero esa cadencia que para mí es la base del atractivo de esta banda de Tecno Animal, esa cadencia da un poco incluso hip hop, pues eso, que a pesar del oscuro y sórdido de la música hace que sea entre muy, muy a gusto. Pues bueno, otro proyecto más en el que ha militado Justin Bradley, 10 años, unos 6 o 7 discos en su haber. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente banda. Aquí, como con Sweet Tooth, su presencia fue breve porque la banda tampoco duró mucho. Se trata de una banda creada por Kevin Martin, como os he dicho, que la acompañara en Tecno Anima, la banda anterior, en Sweet Tooth, etc. En la batería estaba el batería de Sweet Tooth también, estuvo en algún lanzamiento y bueno, pues es el estilo al órbito. Se llama Jazzcore y bueno, pues mezclaros, imaginaos la mezcla entre el jazz y el hardcore. Pues bueno, creo que escucharlo va a ser todo uno y entenderlo pues ya será otra historia. Participó en dos discos, Possession y The Anatomy of Addiction, del 92 y el 94. Y bueno, vamos a poneros del 94, del The Anatomy of Addiction, una canción llamada Lazarus. Thank you. tremendo goth con ese jazzcore, por llamarlo de alguna manera, pero yo creo que simplemente es algo personal, una manera de ver el ruido que bebe de muchas otras. Bueno, ahora vamos a escuchar otro proyecto más. Este se llama Ice, duró desde el 93 al 98, incluyó dos discos. Y bueno, os voy a contar un poco quiénes están en la banda. Kevin Martin, otra vez, a la voz, y al saxofón y al sintetizador y a las y a la tabla, al turntable. Justin Bragdon en la guitarra, Dave Cochrane, que es un músico de jazz experimental muy reconocido, al bajo, Lou Cicotelli, batería que estuviera en la banda de electrónica Laika, batería muy bueno en la batería. Y bueno, pues el primer disco, Under the Skin, pues es muy parecido a Godflesh, con un toque más experimental vía ese saxo maníaco de Kevin Martin. Pero en el segundo disco, en el Bad Blood, pues bueno, habían absorbido, y ya se notaba en muchos de los lanzamientos de Justin Bradley, en Godflesh también, una influencia muy, muy pronunciada del hip hop. Y bueno, pues en este disco hay colaboraciones de grandes raperos del underground, que ahora ya no lo son tanto, como LP. Y bueno, os voy a poner una canción del disco segundo, para mí que es el que más me gusta, que es el que tiene ese toque más hip hop, llamado Bad Blood. Y la canción que me encanta, el título, Trapped in Three Dimensions. Atrapado en tres dimensiones. Como veis, la paranoia en todas sus versiones y maneras pervade, que es un verbo que ya no se usa, pero que a mí me encanta usar, que ya no existe en el castellano, pervade toda la música que hace este hombre. Poco a poco iréis notando que poco a poco va quitándose todas esas cáscaras de oscuridad y paranoia y va integrando una influencia más del pop rock y del shoegazer y va tranquilizando su propuesta, pero por ahora esto es lo que tiene. Y aquí va esta canción, como os he dicho, de Ice, Trapped in Three Dimensions. Life's lies but ties. Incarcerated invertebrate, skull cop, mind state, slave trade, slug bait, junkyard, bionic, biomechanic, back straight, eugenicist. Human defector, human imposter, human ejector, human ejector, human defector, human erector. Assassination culture, another lone vulture, jackal-headed god, bass telescopic sight, ejaculating ego, violent cameo, masonic vendetta, psychotic love letters, cathode ray sniper, phantom head hunter, sanity assassin, amateur surgeon. The eye is where? The eye is who? The eye is what? The eye is why? Suicidal sperm carries man-made germs, culture side geneticist, insecticide catalyst, holy wars, pest control, freehold flesh, fool's gold, fool's old, fool's so cold, oh so cold. We'll be right back. Un poco de la biografía de Justin Bradrick para que os situéis. Evidentemente, alguien que hace esta música no ha nacido en el trópico, y así es en el caso de este hombre, nacido en ¿cómo se dice? En las casas de protección oficial, que se llaman en inglés Council State, que no tienen nada que ver con las que hay aquí, sino que son casas que suelen ser mucho más más baratas en la elaboración, mucho más con mucho menos dinero invertido, porque básicamente son para gente de renta baja y bueno, pues no sé, ya se sabe cómo son los gobiernos, lo justito, no mucho más. Y bueno, pues nacido ahí en el 69, en agosto, y los primeros 4 años vivió en una comuna hippie, acabo de leer que no lo sabía, en South End. Y la mayoría de su vida, su padre real no estuvo presente, fue criado por su madre y por su padrastro. Y bueno, pues comenta de la música que estaba a su alrededor, había mucho Led Zeppelin y Black Sabbath, pero él siempre, desde el principio, un poco como le pasó al Desenterrador, no es por hacer analogía, pero digamos que eran las cosas más raras las que le atraían, cosas como Can, el Crowd Rock, Pink Floyd. Para los 80 ya empezó a abrazar el punk, y es cuando, mientras Final se iba gestando, entró en Napalm Death a través de la creación, en el proceso del estilo llamado Grindcore. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente encarnación de Justin Bradrick. Vamos a pasar a un grupo que este sí que es difícil encontrar información en internet, llamado The Sidewinder, no estoy muy seguro cómo se pronunciará. Es un proyecto de electrónica muy del estilo minimal, con toques industriales, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, sacaron 2 discos, os voy a poner el primero, Colonized. Y bueno, pues ya veis, otro cambio de tuerca más en los distintos disfraces que ha llevado puestos Mr. Bradrick. Os dejo pues con The Sidewinder, Scarification Dub. Ahí tienes el minimal industrial con tintes dub del proyecto llamado The Sidewinder. Aquí este hombre, Justin Bradrick, del que estamos haciendo un especial, una figura musical que bueno, ha dado a todos los palos. La verdad es que dentro de un entorno industrial y siempre una huella atmosférica e industrial en todo lo que ha hecho, la verdad es que ha probado todos los estilos y lo ha hecho de una manera increíble. Y bueno, vamos a hablar de una de sus bandas principales, que es una especie de evolución o hijo natural de su proyecto principal, Godflesh, que habéis escuchado en una canción al principio del programa. Godflesh es la banda por la que es más conocido en la crítica, y bueno, pues bueno, cuando ya decidió que le estaba estresando demasiado y que no le daba ni un duro, lo disolvió y comenzó con este proyecto llamado Yesu, que es una banda cuyo nombre aparece como última canción del último disco de estudio por aquel entonces, en el 2001, llamado Hymns, Himnos. Su última canción, una canción bastante larga y muy chula, llamada Yesu, dio origen a lo que vais a escuchar ahora, que es propiamente la banda llamada Yesu, que ya la habéis escuchado más de una vez en El Desenterrador, pero que, como bien sabéis, nunca se cansará de pinchar. Pues es una mezcla de shoegazing con el industrialismo de Godflesh, con un rollo ambiental y unas atmósferas a mí me parecen impecables, y la verdad es que es una gozada escuchar, te guste lo que te guste. Así que os voy a poner una canción llamada We All Falter, Yesu, especial de Justin Bradrick. Ponte, Javi. We'll be right back. impresionante para mí este debut del grupo que naciera de las cenizas de Godflesh. Y bueno, pues como vais viendo, bueno, habéis estado viendo muchos grupos paralelos, muchos proyectos en medio, pero si uno analiza lo que es la carrera principal de Godflesh, Jesu, que habéis escuchado, y lo que viene después, pues vais a ver cómo poco a poco ha ido sustituyendo la oscuridad por atmósfera y la opresión industrial por textura ambiental. Y la verdad es que el resultado está a la vista, sigue siendo completamente válido, aunque para muchos haya suavizado mucho el mensaje. En cualquier caso, me parece que está más que a la altura. Y bueno, pues siguiendo un poco esa línea de quitarse capas pero ponerse otras encima, que es una evolución musicalmente que me parece muy interesante analizar, pues está este grupo llamado Pale Sketcher. Es un grupo que lo hace todo él, básicamente. Es la versión electrónica de Jesu, ya que hace unos años pues sacó un disco llamado Pale Sketches, que eran como interpretaciones de Jesu en modo electrónico, hasta que, según él, tomó entidad propia el proyecto y lo separó de lo que es Jesu, que es más rock, por decir algo, pues bajo guitarra y batería, y la parte electrónica pues la orientó en esta banda. Y hace poco, pues en el 2011, sacó un EP llamado Seventh Heaven. Y esta canción que va a sonar ahora, que es ya abrazando la electrónica totalmente, pero con esa amor por la atmósfera que ha sabido manejar de distintas maneras y tan hábilmente este hombre. Pale Sketcher, The Rainy Season. Tenido a Pale Sketcher, ese proyecto atmosférico y electrónico muy alejado de la oscuridad con la que comenzara en los años 80. Y ahora vamos a saltar a otro proyecto más. Este proyecto duró dos discos, contuvo a tres personas que son tela marinera dentro de la música industrial y experimental: Kevin Martin otra vez, Justin Bradrick y Alec Empire, líder de la banda de techno hardcore industrial, no sé cómo llamarlo, Atari Teenage Riot, una de las bandas más polémicas de la música electrónica industrial, pues se juntaron los tres para hacer este disco. Solo en el primer disco participó Alec Empire, ya que se retiró en la segunda lanzamiento, Mass Destruction. Así que un poco en honor a él, vamos a poner en el que participara de su primer disco, como he dicho, homónimo, The Curse of the Golden Vampire, o Vampire, es la maldición del vampiro dorado, a saber qué querían decir, y además a saber qué querían decir con el título de esta canción, Caucasian Death Max, más industrialismo vía Atari Teenage Riot. Thank you. Ahí tenéis la pedazo macarrada que es este Curse of the Golden Vampire, en el que mezclan el terrorismo digital de Alec Empire y sus Atari Teenage Riot con la oscuridad y la atmósfera DAP de todos los proyectos en los que han participado Kevin Martin y Justin Patrick. Y ahora vamos a hacer una pequeña inclusión en un lado muy poco conocido de Justin Patrick, que es el lado más entonado hacia el drum and bass. Y dos proyectos que, bueno, los que se sabe bastante poco, se llaman White Viper y UFO. UFO pues es un proyecto de eso, es con Oliver Waters y poco más. Tiene eso, dos singles y es eso, más o menos drum and bass. Y luego el otro, que se llama, como os he dicho, White Viper. A ver si me entiendo bien, porque... Efectivamente, claro que sí, ahora empiezo a entender. El proyecto que habéis escuchado de Minimal Techno llamado Sidewinder tiene una canción que se llama White Viper Sound System, y de ahí nació esta banda que vais a escuchar junto a UFO. Dos proyectos de que sacaron dos singles, poco más, pero que para mí dejan ver esa inclinación hacia la música de baile que nunca te imaginarías si escuchas bandas como Godflesh o Napalm Death, y que se muestran en estas dos canciones. Por un lado, White Viper Into the Light y UFO Antibody. Una mini sesión de drum and bass oscurísimo. Vi a estos dos proyectos, por un lado White Viper, que como os he comentado antes, sorprendentemente me he dado cuenta que es una consecuencia de Sidewinder, ese minimal industrial que habéis escuchado. Y bueno, pues el otro es UFO, un grupo de drum and bass que hizo con otro DJ llamado Oliver Waters, que bueno, duró tres lanzamientos, tres 12 pulgadas, y esa canción que habéis escuchado llamada Antibody. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño homenaje a un disco que ha supuesto un antes y un después a la hora de escuchar música para el desenterrador. Ya han sonado canciones del mismo durante varios programas, porque Scorn, como sabéis, y Mitch Harris es otro músico que el desenterrador también le presta mucha atención, con una discografía muy sólida y con proyectos muy interesantes. Y bueno, pues Scorn nació de las cenizas de varios exmiembros de Napalm Death, porque en este disco están Justin Bradrick, que tocó en Napalm Death en la primera cara del Scum, Mick Harris, que fue batería en Napalm Death hasta el 90, y James Bullen, que fue batería de bajista y cantante de Napalm Death durante un par de años. Parecía que la estancia de Justin Bradrick. Y bueno, se volvieron a juntar a hacer un rollo industrial. Me influenció mucho por los primeros discos de la banda Swans, pero bajo un envoltorio muy distinto. Y la verdad es que este disco, una vez que entró en el repertorio del desenterrador, fue espectacular la evolución musical que supuso. Así que os voy a poner una cancioncita que lo dice todo. Thoughts of Escape, Scorn, Justin Bradrick especial. Thank you. banda que poco a poco fue evolucionando hacia algo más electrónico a medida que Mick Harris comenzó a tomarlo como un proyecto solitario. Scorn, en este caso con Nicholas Jace Bullen y Justin Broderick, protagonista del programa de hoy, colaborando en la guitarra y el bajo y la voz. Y bueno, pues ahora os voy a poner un grupo del que tenía oídas pero que no he dado tiempo a escuchar, y va a ser un long shot, que dirían los ingleses, porque es bastante duro y es una manera muy corrosiva de cerrar el programa, pero yo creo que tiene sentido que, empezando con Final y Napalm Death y terminando con este grupo llamado Crackhead, demos la vuelta y hayamos repasado a todos los aristas y a todos los ángulos de la carrera de este músico británico, que para mí es una de las figuras del underground más interesantes de los últimos 30 años. Así pues, como he comentado, os comento que el sábado que viene sonará un programa especial en el que haré un par de mini sesiones de remezclas de Justin Broderick, de todas las que ha hecho a lo largo de su carrera, para que suenen más como una sesión continua, dado que no podré hacer directo. Así que aquí tenéis el programa orgánico y el sábado que viene el programa digital. Así que disfrutad pues con este proyecto que surgió en los 90, en ese momento tan prolífico en la carrera de este hombre, y que bueno, ha sido lanzado en conjunto y bien elaborado como disco en el lanzamiento del 2009, From Hell. Y bueno, pues me despido de vosotros con esta canción llamada Anal Nitrate.